En esta mañana hemos invitado a Andrés Benavides, organizador, y también a Fernando Ron Bautista, guitarrista y fundador del grupo que lleva su nombre. Hablaremos sobre los talleres música en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes recordarán, hace un par de meses, este taller arrancó con su primera temporada y ahora se viene ya la segunda. Esto iniciará el próximo 22 de abril y será de martes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Y el día sábado, con un horario más intensivo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Conocemos detalles sobre esta segunda temporada de estos talleres junto a nuestros invitados, Andrés Benavides y Fernando Ron Bautista. Buenos días. Muy buenos días con todos. Buenos días. Bueno, de hecho, ya se tuvo la primera temporada. Ustedes arrancan este 22 de abril con esa segunda temporada y hay novedades que compartir con los oyentes de Cultura FM y los 940M. Bueno, principalmente sí tenemos una gran novedad. Tenemos al gran maestro Hernán Tamayo, un tenor de trayectoria nacional e internacional, estudiado por Europa, en Viena, perteneció al Coro de Madrid, una larga trayectoria, y es bueno, nuestra sorpresa, ese es es por lo que estamos realizando esta nueva convocatoria. Estamos invitándole al público en general a que se sume a estos talleres que estamos realizándolos en la Casa de la Cultura, ahora con el profesor de canto y técnica vocal, el gran maestro Hernán Tamayo. Ahora, sin duda, para este 22 de abril, los interesados deben inscribirse. ¿Cuál es el proceso que tienen que seguir? Bueno, el proceso es sencillo. Lo pueden hacer aquí en la sala de los talleres de la Casa de la Cultura, o lo pueden hacer a través de transferencia bancaria. Es una modalidad que nosotros tenemos. Para más información, es bueno que se comuniquen con nuestros números, que me imagino que los vamos a dar más adelante. ¿Puede darlos en este instante? Chévere, entonces lo voy a decir lentamente. A los números que se pueden comunicar es al 099-892-8910. Lo voy a repetir solo por si acaso, 099-892-8910. Ahí está el número de contacto para las personas que quieren tomar estos talleres con el maestro Hernán Tamayo, que inician este 22 de abril. En cuanto a costos, podemos también darlos a conocer. El costo de cada taller, bueno, primero tenemos varios talleres, no solo el taller de canto y técnica vocal con el maestro Hernán Tamayo, sino también aquí está mi maestro y fundador del grupo al que pertenezco, el maestro Fernando Ron Bautista, que da clases de guitarra. Tenemos al maestro Luis Páez, un gran pedagogo musical, maestro en el piano, que bueno, efectivamente da clases del mismo instrumento, de piano. Y tenemos a la profesora Débora Zamora, bailarina profesional, a cargo de todo lo que es danza y expresión corporal. Entonces, bueno, primero les hago la invitación a que pertenezcan a todos los talleres. Esta es una convocatoria principalmente para canto, pero estamos invitando al público que también pertenezca a todos los talleres. De hecho, no solamente es de canto, sino también hay para instrumentos. Vamos a darle la bienvenida también al maestro Fernando Ron Bautista, quien está a cargo de la guitarra. A ver si nos puede comentar cómo están los avances, cuántos alumnos se han inscrito para ser parte de estos talleres. Bueno, muy buenos días, un saludo a los Radio Escuchas y a Radio Casa de Cultura. Me identifico, pues soy el doctor Fernando Ron Bautista, abogado ya jubilado, estamos en estas áreas. Un entretenimiento pero hermoso en la pedagogía de la guitarra. Soy fundador, soy miembro también de la Casa de Cultura Ecuatoriana. En fin, se ha hecho muchas, soy escritor también, se ha hecho algunas cositas en esto, pues, de la misma vida. Y eso invitamos a la juventud para que se nos integren, ¿no? En este caso, que mejora los talleres que estamos ofreciendo al público. Sí, en la guitarra estamos, pues, dando técnicas simpáticas, teórico-prácticas, ¿no? Teórico-prácticas para que los alumnos, pues, vayan avanzando paulatinamente en este hermoso arte de la música. Tanto nacional, preferentemente, y también universal, porque sí se les da puesto. Decirse, los acordes de la guitarra sirven para cualquier canción nacional o internacional. Y bueno, pues hay algunos estudiantes en dos horarios. Unos 30 o 40. Sí, más o menos, unos 30 o 40. 30 o 40 estudiantes. ¿Jóvenes, adultos? De toda edad. Hay desde jovencitos, adolescentes casi, hasta personas ya maduras, ¿no? Y son de personas, pues, realmente de gran ideal, porque que se meten a vender un instrumento, o la danza, o el canto, con el profesor Tamayo, como bien lo expresó aquí el ingeniero Benavides. Es porque es una persona idealista, y eso queremos en el país, formar idealismo por el arte, por la cultura, que es nuestra misión. Doctor Ron, usted había mencionado que quienes asistan a estos talleres, en el caso de la guitarra, pues pueden defenderse en la música nacional, también internacional. Sin embargo, de los apuntes que tenemos, como que ustedes también fortalecen la música ecuatoriana, los diferentes ritmos del albazo, como el sanjuanito, el capisque, el aire típico. Ahora podemos adelantar con usted, ¿qué es lo que conocen los jóvenes respecto de la música nacional? Bueno, en general, los que les gusta la música, refiriéndonos a ellos, ¿no? Bueno, a música le gusta a todo el mundo, por supuesto, sino claro, vale, sí vale fomentar un poquito más a través de las, tanto el grupo nuestro como la misma Casa de Cultura y otras áreas. Vale la pena, y eso que le aconsejé a una niña mía, una hijita mía, subsecretaria también de Cultura actualmente, de hecho, que trabaje lo mejor para sacar adelante el arte ecuatoriano, que es el básico de nuestro medio. Claro, hay que fomentar un poquito más, incentivar a la juventud especialmente para que se apeguen a los ritmos vivos, como usted acaba muy bien de manifestarle, que le gusta más el pasillo, le gusta más el capisca, el aire típico, el sanjuanito, el albazo, el yarabí. Hay maravillosas historias de este asunto, son verdaderas poemas, verdaderos poemas realmente, especialmente los pasillos clásicos, los auténticos pasillos, ¿no? No tergiversar la música nuestra, que a veces la ha tergiversado un poquitín, y eso no es tan dable. Si son talleres teórico-prácticos, ¿no hay inconveniente en empezar directamente con lo nuestro, con la música ecuatoriana? Sí, claro, y justamente con eso es lo que empezamos, en el caso mío al menos. Por ejemplo, por decir, inclusive son ritmos fáciles, el sanjuanito, por ejemplo, el pobre corazón entristecido, que todo el mundo se olvida de Guillermo Garzón Ubide, el compositor este bonito. Todo el mundo baila, pero a veces no conocemos. Les doy un poquito también de eso, porque es importante que conozcan, no solo el asunto totalmente práctico, sino también teórico, histórico también de nuestra música, que es tan importante, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el chulla que tiene, que todo el mundo baila, nadie sabe que compuso Alfredo Carpio, que están básico conocer en nuestra red. Y son canciones para empezar a aprender cualquier otro tipo de música, ¿no? Genera estas cosas muy positivas. Ingeniero Andrés, por favor, la invitación para que el público entonces se inscriba y pueda participar de estos talleres de música aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, les hago la más cordial invitación a todo el público en general a que se inscriba y se sume a estos talleres que nosotros estamos realizando. Tomo las palabras de mi maestro Fernando Rom y agrego que en realidad la música nacional es exquisita, es un arte que debemos valorarlo. Incluso creo que dijo Benjamín Carrión que si no somos un país que puede ser una potencia en militares, económica, etcétera, al menos seamos una potencia en cultura, que para eso, que eso es lo que nos da nuestra historia. Entonces, repitiendo, nuestra música, nuestra cultura es tan rica y tan diversa que les invito nuevamente al público que nos acompañe en esta misión por recuperar nuestra historia, lo que nos hace ecuatorianos, lo que nos identifica como pueblo, a través de estos talleres que tenemos unos profesores súper buenos como el maestro Fernando Ron. No hay ningún guitarrista ni requintista más grande que el maestro Fernando Ron. No es tanto, ni al igual que el maestro Hernán Tamayo, que es un gran cantante, tiene una técnica increíble, y bueno, todos los profesores en general. Entonces les invito a todo el público que nos acompañe a aprender un instrumento, a cantar, a bailar, a través de estos talleres que son muy dinámicos, llenos de historia, llenos de cultura. Se inscriban por favor al número que acabo de mencionar, es el 099-892-8910. Estaremos con todo el gusto de recibirlos, cualquier duda, cualquier inquietud. Bueno, ahí está la invitación entonces para que usted se inscriba en estos talleres a los cuales se suma el maestro Hernán Tamayo, y que empieza ya esta segunda temporada a partir del 22 de abril. Ya saben, novedades, 099-89-28-910, ese es el número de contacto para que ustedes puedan inscribirse y participen de estos talleres. Agradecemos a Andrés Benavides por habernos acompañado, así como también al doctor Fernando Ron Bautista, guitarrista, parte de estos talleres. Gracias.